Yo no estoy de acuerdo con un ingreso mínimo del orden de los 165 mil pesos como se aprobó. Yo creo que debe ser mayor. Y por eso lo voté en contra el día de ayer en la Cámara de Diputados. Y yo con esto quiero dejar un testimonio, junto al diputado Alinco, que es un diputado representante de los trabajadores, y junto a Arturo Martínez, di una conferencia de prensa con el presidente de la CUT y señalé mi opinión. Yo creo que en Chile hay espacio para que el ingreso mínimo sea más amplio, sea más grande, por lo menos los 180 mil pesos que fijó la CUT. Por eso es que fui junto al diputado Linco los únicos votos en contra. Pero yo quiero decir algo, Chile sigue siendo un país tremendamente injusto. El 10% de la población más rica gana 26 veces más que el 10% de la población más pobre. Y yo lo veo en Atacama, lo veo en Tierra Amarilla, lo veo en Vallenar, lo veo en toda la provincia del Huasco y lo veo en toda la región. Grandes empresas, grandes compañías mineras pagan a través de contratistas sueldos miserables. Y el ingreso mínimo es la salvación que tienen los sectores más modestos. Piensen ustedes que son 500.000 personas que reciben ingreso mínimo. Es la salvación que tienen para que se les reajuste una vez al año. 6 mil pesos no es suficiente. Yo creo que aquí hay una presión siempre indebida, diciendo que va a quedar una catástrofe si es que sube el ingreso mínimo. Pero cuando suben los salarios de los ejecutivos, de las altas autoridades del Estado, de los gobernadores, intendentes, parlamentarios, gerentes de empresa, en fin, nunca queda una catástrofe. Solo queda, dicen, una catástrofe cuando se sube el ingreso mínimo. Yo eso no me lo trago. Por eso que voté en contra y porque voy a seguir defendiendo a los trabajadores, especialmente a los de mi región de Atacama y a los que ganan menos. Pienso especialmente en los trabajadores del comercio, en los trabajadores de casa particular, en los trabajadores de grandes tiendas, en los trabajadores y trabajadoras contratistas de innumerables empresas que prestan servicios a otras empresas más grandes. Él decía 500.000 chilenos y chilenas, de los cuales en Copiapó, en Vallenar, en Chañaral, hay miles. Por eso que este ingreso mínimo que se ha fijado sigue siendo miserable. Tenemos que ver la manera de aumentarlo. Yo estoy en eso. Yo voy a seguir luchando por eso. Y a mí nadie me va a imponer una orden, como se hizo ayer aquí en el Parlamento con la gente de la Concertación, para votar en un determinado sentido. Yo voy a defender siempre a la gente y por eso, repito, voté en contra.